aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 182 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Sed bienvenidos y bienvenidas todos los que nos escucháis y las que nos escucháis gracias al 88.5 de la FM Granadina, gracias a Radio Almaina. O los que nos escucháis gracias al podcast o a las reemisiones que hace en Onda Barricada, por ejemplo, de nuestro programa. Gracias a los que nos escucháis y a los que nos reemiten. Sin lágrimas. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otro... En este programa venimos a traeros una historia de la que habla, en el fondo, Alfredo Zitarrosa, en el inicio de nuestra sintonía, de esa gente que trabaja con el martillo, con la pala, con el hacha, para construir, para que otros tengan, para ir hacia un futuro en el que, como dicen los zapatistas, quepa muchos mundos. Tierra cortando tela, pero sin camisa. Allí estaba y no estaba, como entonces. Se había ido. Y que como precisamente a los estados y a los que trabajan con las perspectivas de que lo que prevalezca sean los estados no les interesa, ese trabajo callado, continuo, de día a día, de esfuerzo, de sudor, pues están intentando encerrarlo, entre otras cosas. Y no se distinguía entre los otros que eran él. Porque hoy hemos entrevistado a Lalo, una de las personas a lo que en algunos grupos, en algunos colectivos se les denomina los 6 de Fraguas, las 6 personas que entre el grupo de gente que hace casi 10 años se fueron a un pueblo ahí perdido en las sierras de la comunidad de Castilla-La Mancha y decidieron construir un pueblo abandonado, reconstruir un pueblo abandonado y desahuciado y vivir allí y producir allí, no en competencia con la naturaleza, sino en armonía con la naturaleza. Movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias. Y esos que, como dice Zitarrosa, los que hicieron el pan con sus manos, pues el Estado, la comunidad autónoma, el Estado al fin y al cabo intenta reprimirlos, echarlos, encerrarlos en la cárcel por años, demoler las casas de ese pueblo rehabilitado y reocupado y revivido, ese pueblo que durante años estuvo no vivido y que lleva casi 10 vivido. Yo que lo conocí, lo vi bajando. Así que de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de esa gente que en Fraguas han ido llevando un proyecto durante estos últimos casi 10 años y de las actitudes que está teniendo el Estado para con ellos y de los peligros que están corriendo y del apoyo que necesitan. Así que vamos ya con el programa. Hemos quedado esta tarde con Lalo. Buenas tardes, Lalo. Muy buenas, Paco. Hemos quedado porque él está en un pueblo que se llama Fraguas y que, pues bueno, pues parece que, bueno, por una parte, ¿por dónde está Fraguas? Vamos a empezar por ahí. Bueno, Fraguas está en la Sierra Norte de Guadalajara. Pertenece al término municipal de Monasterio. Es de los primeros pueblitos que hay en la ladera sur de la Sierra Norte de Guadalajara. Y bueno, ¿y ahí desde cuándo estáis por ahí, por ejemplo? Pues llegamos en mayo de 2013, fue la llegada, pues cuando hicimos público la ocupación del pueblo. O sea que ya lleváis 10 años, 9 años casi. Prácticamente, casi diez, 9 años, sí. sí, prácticamente 10. Y un poco, cuéntanos la historia de Fraguas, ¿por qué os vais una gente ahí? ¿Qué historia había del pueblo que sepáis? Un poco, cuéntanos por qué os vais una gente oficialmente en 2013. Bueno, Fraguas es un pequeño pueblo de la Sierra Norte de Guadalajara que bueno, tiene pues alrededor de 800 años de historia, según un nuevo estudio que ha hecho Alan Erchoren, Alan Enrique Erchoren. Y eso, bueno, de hecho hay referencias en el diccionario de Madoz de 1400 y demás, y con sus, pues con el desarrollo normal, ¿no? De los pueblos de la serranía castellana. Sí. Y ya en el franquismo, con la voluntad que tenía el régimen de llevar a la gente al corredor de Henares y a la zona industrial que necesitaba mano de obra, empezaron una serie de repoblaciones forzosas de pino en esta sierra para intentar sacar a todo el mundo. Entonces, pues hicieron un montón de trampas, coaccionaron a los antiguos habitantes y consiguieron sacarles de aquí. Nosotros llegamos en 2013, pues eso, un grupo de jóvenes con inquietudes y valores en torno a la ecología, a la autosuficiencia alimentaria, tenemos un montón de huertas, a la autosuficiencia energética, que también tenemos placas solares y un molino eólico que nos da electricidad, y con la aspiración de vivir en un entorno comunitario coexistiendo con el medio natural, en vez de compitiendo, que es lo que se suele hacer, Sí. y básicamente con el deseo de sentirnos y vivir de la manera más libre posible. Entonces nos liamos la manta a la cabeza y aunque no teníamos el permiso expreso de la Junta, porque aunque lo habíamos solicitado, presentamos un anteproyecto de cesión y nos lo denegaron. Y aunque no, pues aunque nos lo denegaran, nosotros pensábamos que era positivo venir aquí a vivir y desarrollar el proyecto, y así que hicimos, nos liamos la manta a la cabeza, como digo, y nos vinimos para aquí. Sí. Lo que pasa que para nuestra junta pues no ha respondido de la mejor manera. Voy al campo, abandonaré la ciudad. Voy al campo, abandonaré la ciudad, escapar del mundo de hormigón, acabar con esta situación. Porque allí encontraré la paz. Porque allí tendré mi libertad. Seré un hippie impresentable en sociedad. We'll be right back. Y sí, bueno, y os fuisteis por esa fecha y desde entonces, pues claro, supongo que tendríais que reconstruir viviendas, porque todo lo que estás diciendo implica trabajo y dinero. Es decir, habéis para poner las placas, para poner el molino. Supongo que las viviendas estaban en perfecto estado o hubo que reconstruir mucho. No, claro, es que se me ha olvidado antes, cuando he contado un poquito sobre la historia, se me ha olvidado, claro, no, esto lo destruyeron con saña durante pues los 70 y los 90, hicieron prácticas militares y lo destruyeron todo a bombazos. Entonces, se intuían pues los muros de las casas que hemos reparado, que eran las que mejor estaban, sí, pues sí, alrededor de los 2 metros y tal, estaba todo bastante ruinoso. Y pero bueno, muchísimo trabajo hemos dedicado aquí, muchísimo trabajo con la reconstrucción de las viviendas, pero son todo reconstrucciones, ¿no? También, bueno, para cuestiones de los gastos y demás, pues llevamos a cabo productos artesanales, mermeladas, cremas y tal, y lo vendemos pues a grupos de consumo y en mercadillos. Y bueno, también pues ha habido mucho trabajo a nivel de huerta, a nivel de reacondicionar los manantiales para poder tener, sí, agua, sí, que ahora mismo estamos con una sequía de escándalo. De hecho, el manantial que tenemos está tiritando, baja muy muy poca agua, esperemos no quedarnos sin. Y sí, esto ha sido todo a base de esfuerzo y de colaboración entre no solo las personas que estamos más implicadas en el desarrollo del proyecto, que somos a día de hoy unas 10 personas, sino muchísima gente que ha pasado y que sigue pasando por aquí para brindarnos toda su ayuda y apoyo, que también muchas veces pues la gente pues nos apoya, nos deja dinero para poder seguir no sí, solo sí, sí, con la defensa legal, sino pues reconstruyendo y demás. Aunque ahora estamos más volcados en el tema de la defensa legal, claro. Claro, entonces ahí estáis unas 10 personas que estáis manteniendo económicamente y al mismo tiempo estáis brindando una alternativa a una zona que estaba totalmente derruida. Como tú dices, lo utilizaron como diana para la artillería, o sea que eso es lo que hacía el Estado en ese sitio. Y hasta ahí, cuando empezáis a tener problemas legales, ¿no? ¿Cuándo empezáis a tener problemas ya seriamente legales? Que ya empieza a ponerse la cosa fea. Básicamente desde que llegamos tenemos problemas legales. Ya cuando llegamos nos empezaron a venir los agentes forestales y los guardias civiles amenazando con multas y con multas directas y amenazando con procesos judiciales. La verdad es que no se entiende que la Junta de Castilla-La Mancha, en un contexto de superdespoblación, ¿no?, que hay en esta zona, que nos llaman la Laponia del sur de Europa, que hay menos de 6 habitantes censados por kilómetro cuadrado, que bueno, luego, de hecho, esa cifra está falseada, porque la mitad de la gente que está empadronada en los pueblos ni siquiera vive aquí, que vive en Madrid, sí, y están aquí para pagar menos en las facturas del coche y tal. Pues es en el contexto de esta despoblación y de crisis climática en la que nos encontramos, un proyecto que tiende a la autosuficiencia alimentaria, energética y de los saberes, la verdad es que no se entiende mucho, ¿no?, la hazaña con la que están actuando. Pues sí, desde que llegamos básicamente nos están achuchando. Y luego en 2015 nos citaron a declarar para una vista preliminar y nos hicieron un juicio oral en 2017. La condena llega en 2018 y desde entonces estamos pues como un año recurriendo a la audiencia provincial. Bueno, es un proceso judicial cargadito de irregularidades, ¿sabes? Por ejemplo, justo antes del juicio cambiaron al juez y pusieron al que ellos querían. Sí, sí. Uno que fuera más afín a ir contra la gente con, a lo mejor, con patilla, con pelo largo, con no sé qué, o con albarca. Es que si lleváis albarca y no lleváis corbata, yo es que no entiendo, la verdad, cómo os atrevéis a ir al campo, las cosas como son. Pero bueno. Sí, sí, la verdad es que es flipante. O sea, nos llaman, nos avisan porque nos acusaban de 3 delitos y nos pedían 4 años y medio de cárcel por persona. Nos acusaban del delito de usurpación de bien inmueble, del delito contra la ordenación del territorio y de daños contra el medio ambiente. O sea, nosotros que somos un proyecto que es puramente ecologista, que nos ha dado premios Ecologistas en Acción por la mejor conducta medioambiental, tienen las santas narices de acusarnos por este delito. Luego, pues mira, tuvimos suerte y nos absolvieron en sala porque no podían sostener esta acusación ni siquiera con las declaraciones de los agentes y los guardias civiles. Sí, sí. En realidad, los otros dos delitos también son injustos porque se contradicen entre sí. Por un lado, nos acusan de ocuparles unas casas y por otro lado, nos acusan de hacer un delito contra la ordenación del territorio. Nos tendrían más bien que haber acusado de usurpación de monte público. Sí, sí. Porque es que se contradicen entre sí. Retuercen el concepto de bien inmueble para considerar un monte público como un bien inmueble que normalmente no se utiliza. Y luego el delito contra la ordenación del territorio es un delito que han creado para luchar relativamente nuevo, para luchar contra la especulación inmobiliaria, sobre todo pues las zonas costeras del Levante y tal, que ha habido unos desmanes especulativos brutales. Sí, sí. Y nos acusan a nosotros y nos condenan por este delito, que no se cumple ni una sola de los preceptos que han de cumplirse para que te condenen, porque tienes que haber edificado y nosotros hemos reconstruido. Sí, tienes sí. que haber urbanizado y nosotros lo único que hemos hecho ha sido limpiar las calles y claro. destapar las piedras de los empedrados originales. No tenemos ánimo de lucro y además todo sería autorizable. O sea, y además para realizar el rito y para que flipemos todos con la ironía, los que realmente cometieron estos delitos fueron el Icona durante el franquismo, que usurpó estas tierras y estos campos y estas casas a sus legítimos dueños, que por cierto están muy a favor de que estemos aquí. Y los que cometieron el delito contra la ordenación del territorio, fueron precisamente ellos, que cambiaron la ordenación territorial que había tenido este pueblo durante siglos. Sí, sí, entonces, sí. lo que había sido pasto durante siglos, ahora es monte público todo, monte de utilidad pública, y es ¿qué hay más? ¿Qué utilidad pública más que tener aquí un proyecto social en un enclave como Fraguas? Es que no se entiende por ningún lado. Además, es que sus leyes, es que no cumplen ni sus leyes, porque el casco urbano de cualquier pueblo, sí, sí. desde el más pequeño hasta el más grande, es inembargable, inexpropiable y inalienable, y además no prescribe en el caso de que se haya cometido todas estas felonías. Nosotros estamos haciendo lo que se supone que tenía que estar haciendo la administración, porque que expropiaran Fraguas es ilegal, porque no existía el expediente de extrema necesidad que justificara sí. estas expropiaciones. Porque al inscribir a Fraguas en el registro de la propiedad al expropiar, no lo escribieron como un pueblo, lo escribieron como un paraje natural, obviando los que, siglos que era de un pueblo, que tenía. Claro, que era un pueblo que estaba urbanizado, y que había vivienda, y que había calle, y que había de todo. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad, en el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Sí, pues mira, seguimos con la historia, porque es que lo del tema legal tiene la verdad bastante rollo. Nos prohíben, no sabemos muy bien por qué, nos prohíbe la audiencia, recurrimos a la audiencia provincial una vez nos condenan, sí, sí. y nos prohíbe, no solo no nos da la razón, sino que nos prohíbe ir al Tribunal Supremo, que era nuestro siguiente paso y nuestro siguiente recurso. No nos cabe en la cabeza y decidimos ir al Constitucional. ¿Qué pasa con el Constitucional? Que por protocolo solamente admiten un 1% de los casos que les llegan. Sí, y sí. Nosotros somos unos mindundi, que no mojamos en ningún lado. Ni lleváis corbata, como claro, te decía antes. Claro, pues nos rechazan el recurso que pusimos en el Constitucional, con lo cual se ratifica la sentencia. Esto es en 2019. Entra en ejecución. Y pues empieza aquí a llegar muchísima gente y esto pues se convoca de manera casi espontánea una resistencia y estamos aquí pues a diario 60-70 personas. Ya la Junta y la jueza como que reculan. Y luego llega un arqueólogo y dice, pero bueno, esto es una salvajada, van a demoler un pueblo a ras de suelo que tiene 800 años de historia. Y decide inscribir a Fraguas en el registro de despoblados de Castilla-La Mancha. Esto ya le otorga cierta protección patrimonial. Sí, sí. Nosotros, al ver que la posibilidad de defenderlo vía patrimonio era muy tangible, empezamos a moverlo. Y el CSIC hace pues un año o algo así escribe una carta a la jueza diciéndole que la demolición de Fraguas puede ser ilegal, entonces hace falta un estudio serio para llevarla a cabo. Y la Junta, ni corta ni perezosa, hace un estupendo estudio arqueológico, que por cierto nos lo cobran a nosotros, que vale 20.000 euros. Sí, sí, está mal. Nos lo quieren cobrar a nosotros, vaya. Y con este estudio estupendo deciden que se puede tirar todo a ras de suelo y que si hubiera algún bien patrimonial digno de ser protegido, lo cogerían y lo llevarían a un museo de Guadalajara. O sea, es para mear y no echar gota. Porque claro, esto tiene todo un valor patrimonial enorme, que son casas de cientos de años de historia. Pero claro, tú sacas de contexto las piedras que forman estos muros. Claro, ya no tiene sentido. Claro. No tienen sentido, son piedras. Si las sacas de su contexto, son piedras. Entonces, a pesar de que este estudio dicen que no está, nuestros asesores en arqueología dicen que este estudio no está mal, las conclusiones que sacan son vamos, muy incoherentes, ¿no? Entonces, ahora mismo hay un grupo internacional de arqueólogos que llevan alrededor de año y medio solicitando continuamente hacer una intervención arqueológica en el pueblo de Fraguas para demostrar, que es nuestra máxima aspiración, que la sentencia no es ejecutable, porque entre tú y yo, vamos, yo no tengo ni idea de arqueología, pero cualquier persona en su sano juicio entiende que un muro con 200 años de historia o 300 años de historia está mucho más protegido si tiene un tejado por encima. Evidentemente. Entonces, si nosotros, es que está más claro que el agua, yo no sé si la jueza entrará en razón y paralizará este asunto. Pero claro, si tú tienes una estructura que está tapada de la intemperie y de las inclemencias del tiempo, pues lo normal sería que, si lo que queremos es proteger nuestro patrimonio, porque esto no es nuestro, esto es de todo el mundo. Claro. Si lo que queremos es poner en valor nuestro patrimonio y protegerlo, lo lógico es que no demuelan absolutamente nada. No solo lo lógico es que no quiten lo que nosotros hemos puesto encima, lo lógico sería que no demolieran absolutamente nada. Claro, y que las demás estén a medio construir se protejan, lo que tú estás diciendo, se protejan las partes altas de esos muros y de esa estructura, precisamente porque es la forma de asegurar que cuando se pueda hacer una excavación arqueológica, los restos que hay ahí no se han deteriorado. Es que además el trabajo, claro, que casualmente trabajo en el tema de arqueología, no ahora mismo, pero llevo 10 años, tengo 10 años de experiencia, o sea que casualmente. Pues mira. Vamos, yo no tengo ni idea. Bueno, ahora voy aprendiendo, pero vamos, me parece que es evidente y esta gente de la Junta que se proclaman defensores y valedores del patrimonio público no han mostrado ningún interés en conservar ni Fraguas, ni los 10 pueblos abandonados y reventados por las prácticas militares que hay en esta zona. Y lo más sangrante de toda la situación es que pretenden cobrarnos a nosotros el dinero de la demolición. Y sí, si no lo pagamos, vamos a la cárcel 2 años y 3 meses. Y esta demolición no es precisamente barata. Son 110.000 euros lo que pretenden cobrarnos. Consideran que las casas son macizas por dentro. Hacen una estimación del volumen de escombro como si las casas estuvieran llenas de escombro. Estuvieran rellenas, sí, como si fueran las pirámides de Egipto, ¿no? Que están rellenas. Efectivamente, como si fueran las pirámides de Egipto. O sea, yo no sé si será normal eso, pero nos cobran también las mascarillas, los guantes de los operarios, las botas, los cambios de aceite de las máquinas, 20.000 euros para que venga un arqueólogo a decir, no, esto se tira todo y barras de suelo y hacer aquí un descampado. Nos cobran la demolición a nivel del arrasante de las casas, pero sin embargo nos cobran un pastón por asentar los muros y es como, pero a ver, ¿qué muros vais a asentar? Si os los vais a llevar todos. Entonces, realmente la condena de la que estáis pendiente ahora mismo es por esa indemnización, por las cuentas que ellos han hecho de qué es lo que les costaría dejar el pueblo como una plaza de toros, toyano, y como lo quieren cobrar a vosotros, esa es lo que ahora mismo está pidiendo la justicia. Claro, o sea, a nosotros, mira, nos condenan por usurpación de bien inmueble y por delito contra la ordenación del territorio. Y en total suma 2 años y 3 meses. Y nos ponen 3.000 euros aproximadamente a cada uno de penas multa. Y si no pagas la pena multa, en vez de ser 1 año y 9 meses, son 2 años y 3 meses lo que vamos a la cárcel. Pero también nos ponen una responsabilidad civil derivada de lo que dices tú, de la demolición del pueblo. Lo que pasa es que tiene prioridad de pago la responsabilidad civil sobre la pena multa, con lo cual, si no pagamos la demolición, no podemos hacer frente a la pena multa y vamos a la cárcel 2 años y 3 meses. O sea, lo tienen muy bien hilado para que les salga a ellos la demolición del pueblo, o sea, para que pagamos nosotros la demolición del pueblo. Y claro, para nosotros estos números son desorbitados, son estratosféricos. Claro. Pues, o sea, tú verás, ¿no? Es muchísimo dinero para pagar entre 6 personas. Y a la Junta de Castilla-La Mancha, la verdad que es que ni le va ni le viene. Si es que hacen presupuestos millonarios que, mira, aquí por arreglar una pista justo al lado de donde vivimos, se han gastado 500.000 euros y han tirado escombro sin limpiar, con hierros, con todo tipo de vertidos y tal. Y eso se está yendo al pantano del Alcorlo, que está justo aquí al lado. Y es agua para beber, o sea, que es que están haciéndolo todo con un gasto millonario y con un cuidado, vamos, inexistente. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, lo exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Pues la verdad es que suena a despropósito administrativo. La verdad es que suena a despropósito administrativo. Y en el fondo, de las personas que soy en causa, ¿por qué estáis 6 personas concretamente? ¿Ha habido algún motivo por el que os hayan acusado o porque erais los que estabais en ese momento ahí y empezaron a pedir DNI? Sí, o sea, las 6 personas que estamos encausadas somos las 6 personas que estábamos un día que vinieron los del SEPRON a hacer un estudio de impacto ambiental sobre nuestras actividades aquí. Entonces, esas 6 personas, que ya pues estoy solamente yo ahora mismo en el pueblo, fuimos los que estamos condenados. Y estas personas, pues es que esto fue hace 10 años, ¿sabes? Ya solamente el tiempo de espera es una condena. Por esto, ¿no? Porque la gente pues ha hecho sus vidas, todos tienen críos y llevan un montón de tiempo fuera. Claro, fueron completamente aleatorias, pero tenemos 2 procesos judiciales más. Teníamos otro hace un mes o así, y fuimos a Guadalajara porque acusaron a 10 personas, que al final solamente se quedó una, por los delitos también contra la ordenación del territorio y por usurpación de bien inmueble. Y luego tenemos un tercer proceso administrativo que pretende recuperar la posesión del monte de utilidad pública número 277, que es el de Zaguas. Sí, entonces sí. Tenemos un follón aquí de juicios que la Junta de Castilla-La Mancha está, vamos, hay una inquina y una hazaña por acabar y por borrar a fraguas del mapa que no entendemos. O sea, que para que veas, en el juicio, la acusación particular de mano de la Junta decía que teníamos que tener una condena ejemplar para evitar el efecto llamada. Y es, pero bueno, ¿cómo puede estar diciendo esta gente esto teniendo en cuenta que estamos en las zonas más despobladas de Europa, que se gastan todos los años miles de millones de euros en no sé muy bien qué para intentar frenar la despoblación? Y sin embargo, los movimientos sociales, Fraguas en concreto, estamos llevando a cabo una repoblación. Es verdad que es bajo otros criterios y con otros valores, pero sí que estamos consiguiendo fijar población en estas zonas súper despobladas. Sí, sí. Y la Junta de Castilla-La Mancha, para variar, no lo ve con buenos ojos. Pues no lo entendemos. En la provincia albacete, en la sierra de Alcaraz, mataron al Pernales, también al niño de Lara. Y en la provincia albacete, y en la sierra de Alcaraz, mataron al Pernales, también al niño de Lara. Destino suyo ha sido el ser extraño por estas tierras, el preguntarle a un guarda cuál es el camino que lleva a la sierra. El guarda les indicó el camino y a Villaverde se ha encaminado. Y al llegar al señor juez le cuentan todo lo que ha pasado. El señor juez al momento mandó llamar a la Guardia Civil, todas las fuerzas que haya para la sierra tienen que salieron dos de a pie, tres de a caballo, con un guía y un asistente, y a la cabeza que hacía, que iba un bravo teniente. Al saltar las cordilleras, a los bandidos el alta les dio, y a los muy pocos momentos el niño al suelo cayó. Pernales le dice al niño, dame la mano, vamos a ellos, no hay que temer, si no me matan esta mañana, un gran recuerdo han de tener. A los muy pocos momentos, Pernales al suelo caía, los cadáveres en un carro a bien servir a los conducía. El pueblo entero lloraba con mucha pena y dolor al ver a los dos bandidos cruzados en un serón. Pernales sentó a su vida, no ha matado a ningún hombre, que el dinero que robaba lo repartía entre los pobres. Pernales sentó a su vida, no ha matado a ningún hombre, que el dinero que robaba lo repartía entre los pobres. Bueno, claro, es que si le contaras toda esta historia a alguien y le dijeras que hay un propietario que es amigo de determinado político que está interesado en la zona, dices, claro, por eso lo están haciendo. o que lo habéis ocupado a un marqués, o que lo habéis ocupado a un terrateniente, pero encima las características del suelo que estáis trabajando y en el que estáis viviendo, ¿no? Que encima es del Estado, es de todo, y encima, pues, lo que estamos hablando. Deberían cuestionarse, claro, ver de qué forma apoyan proyectos como el vuestro, ¿no? O sea que... Claro, si es que nosotros elegimos a conciencia el sitio pensando en que fuera un terreno público, porque no queríamos litigar con personas individuales, porque no, porque entendíamos que la administración podría valorar como positivo nuestra actividad aquí. O sea, de hecho, en todo el estado hay un montón de proyectos que funcionan como fraguas, que han sido ocupados en su momento, luego la administración o permite hacer o incluso se los cede. Y de hecho, mira, el gobierno de Navarra con la RIE, que es la Red Ibérica de Coaldeas, sí, sí, está llevando a cabo, y con la GED, que es una red también de coaldeas a nivel europeo, están llevando a cabo proyectos de repoblación en aldeas abandonadas de Navarra. ¿Por qué? Porque ha visto que estos modelos de repoblación, de proyectos comunitarios, de gente que quiere vivir de lo que trabaja y con un modelo horizontal de vida, es lo que realmente está revirtiendo la despoblación. No se entiende que aquí la Junta de Castilla La Mancha lo único que pretenda sea meternos en la cárcel. O sea, es que es algo, es que es aberrante. Es aberrante. Bueno, sí, es que es aberrante, porque además lo que estamos hablando, la administración está haciendo un gasto absolutamente descomunal en trabajo de funcionarios, desde el mismo SEPRONA a los guardias civiles o a los forestales, o trabajo de funcionarios de los juzgados, o trabajo de funcionarios como de los abogados de la Junta, como acusación particular, precisamente inmiscuyéndose en todo ese proceso, precisamente para echaros, encerraros, que cunda el ejemplo en otros que puedan pensar irse a vivir al campo y a demoler eso y dejarlo. Vamos, mira, si fuerais, fíjate, yo ahora conforme estábamos hablando de esto, estaba pensando, si fuerais un quilombo de negros esclavos que huían cuando las colonias españolas o inglesas o portuguesas, estos esclavos que huían de las plantaciones y se iban a la selva y allí hacían un quilombo, que un quilombo era eso, o sea, una comunidad que donde se organizaban entre ellos al margen de los estados y vivían en libertad. Si fuera ahí eso, puedo hasta cierto punto comprender que mandaran al ejército, que mandaran a todas las fuerzas represivas para encerraros, porque los legítimos propietarios de esos esclavos estaban reclamando su propiedad, ¿no? Pero claro, pero en teoría la esclavitud desapareció. En teoría la esclavitud desapareció. Es que, y en teoría al final ese terreno... estamos en un contexto muy parecido. Pues eso es lo que me da que pensar. Claro, es, o sea, que es lo mismo. Porque, a ver, aquí la gestión es pública, pero de público esto no tiene absolutamente nada. Cambia cada 4 años el dueño del monte, pero para ellos valen, ¿no? Ellos se dan sus licencias para caza, se dan sus licencias para hacer un trasvase, se puede poner una macrogranja. Si esto fuera un macroproyecto de repoblación rural con 4 millones de euros encima de la mesa, no había problema. Con corbata, que te lo he dicho antes, que lo que se ha olvidado fueron la corbata. Si hubiera ido con la corbata y un maletín desde el minuto cero, os hubieran dado las tierras y os hubieran, lo que tú estás diciendo, y os hubieran dado dinero para hacer todo eso y hubierais montado un tema de turismo ahí para que vayan los guiris, no, pero no por carril, no, en helicóptero, para que lleguen los guiris en helicóptero, a un rollo de turismo de top, de potencia, de turistas caros, con muchas joyas. Seguro, ya te digo, que hubieran dado dinero. Si fuera eso, hubieran dado los dinero. No tengo la menor duda. Si es que esto es parque natural, pero está permitido. O sea, es que es para flipar es que es increíble. Acaban de permitir hacer trasvases, está permitida la tala de bosque, está permitida la caza, que haya ganadería, bueno, yo creo, entiendo que está bien, pero se puede. Lo único que no se puede hacer es actividades humanas, no puedes vivir. Pero ¿sabes qué se puede hacer? Se puede utilizar explosivos. Es autorizable el uso de explosivos en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Toma ya. Y sin embargo no puedes venirte a vivir aquí. Y sin embargo no puedes irte a vivir ahí. Aquí se lo ocurre. No se puede. Y mira que hay... No se puede según los valores y en el contexto de Fraguas, no se puede. Pero vamos, sin embargo, la Junta de Castilla-La Mancha ha llevado a cabo la reconstrucción de un pueblo muy cercano a este que se llama Umbralejo. Sí, y, sí. No ha sido la Junta de Castilla-La Mancha, ha sido el Ministerio de Educación, que llevaban allí campamentos con la chavalería y tal. Y vamos, a mí me parece que está muy bien que lo hagan, pero pues yo que sé, que permitan también que se reconstruya Fraguas. Y también hay otro proyecto que se llama La Vereda, que es un grupo, una asociación de arquitectos que han reconstruido según los valores arquitectónicos tradicionales, que es estupendo, está precioso el pueblo. Pero Fraguas también está muy bonito y lo hemos hecho también respetando la arquitectura tradicional. O sea que hay más de 50 pueblos, además, que nunca llegaron a quedarse deshabitados en este parque natural y que conviven, entre comillas, de manera armónica, que muchos no tienen ni siquiera... plantas para limpiar el agua, ¿no? Depuradoras y tal. Sí, sí, sí. Sin embargo, nosotros aquí no tenemos aguas grises, o sea, no tenemos aguas negras, tenemos solo baños secos y tenemos sistemas de filtros de plantas para el agua. O sea, que es que ni siquiera los agentes forestales y de Seprona ven que haya impactos ambientales apreciables de nuestras actividades aquí. O sea, que uno de sus argumentos se tira muy fácil al suelo porque es parque natural, pero es que ellos hacen lo que quieren con el parque natural, vamos, lo que les da la real gana. Ya te digo, o sea... Bien, bueno, y un poco, ¿y cómo estáis vosotros de ánimo con todo ese marronquillo? Porque con todo lo que me estás contando, pues la verdad es que, joder, ¿cómo lo lleváis vosotros de ánimo el tener esa especie de apisonadora del Estado entre policía, Guardia Civil, Seprona, juzgados, Junta de Castilla-La Mancha, que avanza y en teoría inexorable sobre Fraguas? ¿Cómo lo vivís vosotros? A ver, no, evidentemente nos preocupa, ¿no? Porque no somos de hierro. Lo que pasa que la gente, el conjunto de la sociedad civil, lo está flipando igual que lo estamos flipando nosotros. Porque esto no lo entiende nadie, ¿sabes? Casi todo el mundo tiene familiares o ha vivido de primera mano el éxodo del campo a la ciudad y tiene su pueblo o les han echado de sus pueblos y tal, ¿no? Y ven que esto siendo público y que es un ejercicio también de memoria histórica el devolver esto a la vida, ¿no? Sí, sí. Nos aporta desde casi todos los sectores de la ciudadanía, ¿no? O sea, tenemos, desde que hemos empezado la campaña de redes, está el último 2 de agosto, estamos recibiendo muchísimo apoyo y visitas constantes al pueblo, ¿no? Y entonces, gracias a todo este apoyo que sentimos tan de cerca, estamos consiguiendo mantener la entereza y redoblar nuestros esfuerzos para intentar parar este atropello, porque consideramos que es injusto y además la gente lo considera de igual, ¿no? O sea, que hay 4 políticos que nos quieren destruir y que quieren destruir Fraguas, pero la gente en general no quiere, ¿no? Entonces, es un gran apoyo para poder seguir adelante. Casas de barro, madera y paja, que no es delito violar, repoblar Fraguas. Fraguas se queda, Fraguas revive, Fraguas resiste, yolé, Fraguas es libre. Madera y paja, que no es delito, yo le repoblar Fraguas. Fraguas se soy hija de pobre, no me cambio por ninguna. Casa de barro, madera y panza, que no es delito y le repodra fraguas. Fragua se queda, fragua revive, fragua resiste, yo le fragua se escribe. Casas de barro, madera y paja, que no es delito y le repodra fraguas. Fragua se queda, fragua revive, fragua resiste, yo le fragua se escribe. Pues bueno, pues Lalo, no sé si hay alguna cosa que te parezca que se nos ha quedado en el tintero, que te gustaría comentar. Porque me parece que cualquiera que escuche, bueno, lo que hemos dicho hasta ahora, puede hacerse una buena idea de cuál es la situación, cuál ha sido el proceso y cuál es la situación. ¿Crees que se nos ha quedado algo por ahí? A lo mejor se nos ha quedado algo, pero bueno, mira, por si acaso se nos ha quedado algo, tenemos en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, que la gente nos puede escribir ahí para preguntar, y tenemos un mail que es fraguaspobladores@gmail.com, y lo mismo, la gente puede, para información y contacto, pueden escribir ahí, y si quiere alguien venirse aquí a conocernos y a echar una manilla un par de días, que nos escriban al mail y estamos encantados de completar la información. Pues vale, pues lo pondremos, todos esos contactos, para el que quiera contactar, el que quiera apoyar el proyecto, porque nos parece que además, en el contexto en el que estamos viviendo, la situación en la que estamos, donde además como consecuencia del impacto del cambio climático, la carestía de energía, etcétera, nos parece que quizás dentro de muy poco muchas de las personas que están viviendo en la ciudad tengan que empezar a pensar en algo parecido a lo que vosotros hicisteis ya hace ya casi 10 años. Y esperamos que la administración, alguien en la administración haya que tenga sentido común y termine diciendo, espera, vamos a parar esta locomotora loca porque no tiene sentido. Y podáis seguir haciendo lo que estáis haciendo, pero sin esa espada de Damocles de una administración loca, porque no se le puede poner otro titulillo, queriendo destruir todo el trabajo que habéis hecho. Pues desde luego, sí, la verdad es que estamos en manos de irresponsables y bueno, por lo menos contamos con el apoyo de la gente, ¿no?, que pretende parar este desmán, porque es que no se puede decir de otra manera. Yo no sé, la verdad es que llevo como, y además es que yo no sé, coinciden las cosas así, ¿sabes? Llevo como 4 o 5 programas donde los temas que van saliendo, al final siempre me viene una frase que además que coinciden, es una frase de William Shakespeare en El Rey Lear, pero una frase que también le dice Evaristo Páramo, el cantante de La Polla Record, en una canción, ¿no? Y es que en este mundo los locos guían a los ciegos. Evaristo Páramo dice que no que son ciegos, sino que la gente cierra sus ojos para no ver qué pasa, ¿no? Pero vaya, pero los dos coinciden en eso y yo no sé por qué en los últimos 5, 6, 7 programas termino recordando esa frase constantemente. No sé si a lo mejor habrá que terminar utilizándola como eslogan en el programa, al final de todos los programas, porque da la impresión de eso, de que los que están en los puestos de poder están como verdaderas cabras y la gente que abre los ojos apoya en proyectos como el vuestro y la gente que cierra los ojos ni se enteran, pero ahí está, pero se dejan llevar, ¿no? Así que está claro, pues sí. En esas nos ha tocado vivir. En esa nos ha tocado vivir, sí. Pues bueno, pues Lalo, pues muchas gracias por contarnos todo esto. Esperamos, os animamos a que si hay novedades, para bien o para mal, nos vayáis avisando, porque desde aquí, en la medida que nuestro programa pueda dar voz a lo que estáis haciendo, lo haremos. Para eso empezamos una radio hace más de 10 años y para eso hacemos un programa de radio en esa radio, para dar voz a todos estos temas. Y si no hay nada más, muchas gracias y mucho ánimo a la gente que está ahí en Fragua. Muy bien, Paco, joder, pues muchísimas gracias a ti y a Radalmainac por hacer esta gran labor. Venga, pues gracias. Un abrazo fuerte. Últimamente hay una frase recurrente que en casi todos los programas me viene. Una frase que es igual, pero dicha con 500 años de diferencia por personas distintas. Evaristo Páramo, el cantante de La Polla Record, dice en la letra de una de sus canciones: políticos locos guían a las masas que les dan sus ojos para no ver lo que pasa. Y hace casi 500 años, William Shakespeare en El Rey Lear dice: en este mundo los locos guían a los ciegos. ¿Pero realmente están locos? ¿Nuestros dirigentes están locos? ¿Todos están locos? Porque quizás haya personas ciegas en la población, pero otros claramente no lo estamos. Yo puedo ser estrábico, pero no estoy ciego. Me pregunto una cosa, si la ministra de Transición Ecológica actual, Transición Ecológica y Reto Demográfico, es la misma persona que estando en cargo de responsabilidad política permitió que Florentino Pérez metiera una cláusula en su proyecto Castor, aquello de meter gas bajo tierra, bajo el mar, enfrente de Tarragona, y que no funcionó, y con lo cual, como no funcionó, había una cláusula en ese contrato firmado por el ministerio en ese momento con Florentino, en el cual, si no le funcionaba el negocio a Florentino, el Estado tenía que pagarle 1.100 euros de indemnización. Perdón, 1.100 millones de euros de indemnización. Cosa que hicimos todos los ciudadanos, puesto que el Estado le pagó su indemnización de 1.100 millones de euros a Florentino. No hay nadie con las suficientes luces para dirigir un Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico más que la misma persona que permitió que esa cláusula estuviera en ese contrato. Debemos pensar que esa mujer no está en sus facultades, que Marlaska no está en sus facultades, que el presidente de gobierno no está en sus facultades, que incluso el ministro de Consumo, el ministro, todos los cargos políticos no están en sus facultades y por eso hacen todas las barbaridades que están haciendo. En vez de tomar las medidas reales para solucionar los problemas, o lo harán con mala leche y saben conscientemente de que nos conducen al pozo a todos los demás. Du fond de ma cité HLM. Como digo, la reflexión, yo me pregunto, ¿son locos? ¿Actúan con mala leche? ¿Son negligentes? En cualquiera de los tres casos, evidentemente, no se les debería poner ni a guarda marrano a esa gente. Ni con ese cargo de responsabilidad se les debería poner. Pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Desde aquí animamos a los amigos y amigas de Fraguas a que sigan resistiendo. Desde aquí apoyaremos lo que esté en nuestra mano y en nuestra voz. Parler d'égalité et comme des cons les a cru. Démocratie, fais-moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote